Frecuencia Abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Aquí, tratando de recuperarnos de las magulladuras de anoche. Sí, dura derrota, ¿no? Sí. De Uruguay. A ver, me parece que lo que más queda no es solo el resultado, porque perder con Argentina era algo que podía darse y era el partido más difícil. Lo que complica la forma, ¿no? Y lo poco que el equipo reaccionó al primer gol que toma. De vuelta a 25 minutos, media hora, donde se compitió bien, porque más allá de que la estrategia era darle la pelota a Argentina, Uruguay en los primeros 25 minutos tiene 3-4 chances. Luis Suárez de vuelta, el protagonista ofensivo de Uruguay, ¿no? Con un equipo rústico que llegó con algunos centros, Suárez se encargó de generar chance de gol y tuvo un remate en el palo, una tajada de Martínez de pierna derecha, otra de pierna izquierda. En los primeros 25, Uruguay, a pesar de que la pelota la tenía Argentina, llegaba. El gol inicial de Messi, que por el tipo de jugada que es, desarma a Uruguay, ¿no? Lo desarma física, anímicamente y estructuralmente. Una pelota que él mete un pase tres dedos, que hay una diagonal de un jugador de Argentina, Nicolás González, que Muslera sale, queda a mitad de camino, no piensa que va a definir el delantero y bueno, se come la mague en por el hecho de que no llega a patear, y la pelota cuando la tiene muy arriba, tira el manotazo, pero ya había entrado, y bueno, llegó el de Messi y desarmó Uruguay. Enseguida vino el segundo de Paul, y lo que más llamó la atención fue en el segundo tiempo cómo permitimos que Argentina se luciera, ¿no? En ningún momento nos acomodamos a poder cortar el juego, a poder en definitiva hacerlo más flexionado, a tratar de no permitirle que Argentina pusiera mucho ritmo, y eso llevó a que al final del partido nos hicieron el tercero, pero nos podían haber hecho 5 o 6 goles en la jornada de ayer sin ningún problema. Muslera al final evitó que todavía el resultado fuera más contundente. Entonces, lo que llama la atención un poco fue que Uruguay hizo 5 faltas en 90 minutos, que no tuvimos ni siquiera viveza para hacer un partido más friccionado, para no darle tantos espacios, que no nos trajimos ninguna tarjeta amarilla y que, bueno, parecía más un partido de despedida de Messi que un partido de eliminatoria, ¿no? Sí. En cuanto a cómo lo encaramos mentalmente el partido. Y se repite lo mismo que contra Colombia, una primera media hora realmente estupenda de Uruguay, con 2 o 3 goles que no se logran concretar, ¿verdad? Sí, pero diferente, Jorge, porque con Colombia Uruguay fue protagonista, salió a buscarlo arriba, presionó en alto, tenía la pelota, los volantes pisaban el área. Ayer, los primeros 25 minutos que hay 3-4 chances de gol, son más de situaciones que Suárez te fabrica, ¿no? Adentro del área, algún centro lateral ahí de Nández o de Viña, pero no fue un equipo que estuviera presionando arriba, ¿no? Al revés, Uruguay hundido atrás, la pelota que tenía Argentina. Sin embargo, tuvimos, es verdad, en el primer tiempo o la primera media hora era la pelota de Argentina, la chance de gol de Uruguay, un sí. Poco algo que pasó mucho en la década del 60 y del 70, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí. Bueno, ¿a qué hora es el partido el jueves con Brasil? El jueves 9:30 en Manaus vamos a cerrar lo que es la fecha. A ver, si miramos la tabla no es tan compleja la situación. Lo complejo es un poco el calendario. ¿Qué significa lo que hay en el calendario? Que ahora jugamos con Brasil, que después en noviembre jugamos con Argentina de vuelta acá en Montevideo y que después tenemos que ir a la altura de La Paz. Eso es lo complicado. Los 9 puntos que vienen. Esto es, para mí, la chance de llegar al Mundial se define enero, febrero, marzo. Ahí es donde esos 4 partidos que nosotros tenemos por delante son los que nos van a meter o no en el Mundial. Ahí tenemos 2 partidos local ganables, Venezuela-Perú, son 6 puntos que Uruguay tiene que hacer, y 2 visitas peleables contra equipos que capaz que a esa altura ya están fuera del campeonato del mundo, como Chile y Paraguay. Entonces, ahí en el remate nos van a quedar puntos por soñar y por alcanzar. El tema es qué hacemos con lo que nos queda de octubre, noviembre, ¿no? Entonces ahí es cómo competimos dignamente en octubre, noviembre para llegar bien fortalecidos al cierre de la eliminatoria. Pero el calendario es duro, ¿no? El partido con Brasil va a ser duro. Y creo que lo otro que se ayudó ayer fueron los resultados. Que Ecuador perdiera no vino de novela, ¿no? Que ganara Venezuela sobre Ecuador. Colombia no pudo ganar, pero le robó un puntito ahí a Brasil. tampoco se arrimó Paraguay, tampoco se arrimó Perú, ya que, bueno, ganaron Bolivia y Chile en la jornada de ayer, y eso de alguna manera lleva a que en la tabla estamos mejor que en el nivel de juego. Todos jugaron para Uruguay menos Uruguay. Y bueno, sí. Pero acá sí, lo que hay que lamentarse más es no haberle ganado a Colombia y, y la forma en la que miramos el segundo tiempo ayer. Porque claro, yo creo que vos podés perder, pero podés competir de otra manera. Y podés salir a morder y a jugar de otra manera, ¿no? Yo no hablo de pegar patadas, digo de cortar el juego, de defender más duro, de hacerlo friccionado. Lo que nos hizo Ecuador y Colombia en Montevideo. Parece que lo hacen todo, pero no lo puede hacer Uruguay. Entonces, no sé hasta cuándo afectó acá la amistad que hay con Messi y de Suárez, y que el resto, bueno, respetó demasiado al crack argentino, pero parece que asistimos a la despedida de Messi, no a un partido por la eliminatoria. Reitero el concepto porque es lo que siento que vi ayer en el partido del Monumental. Bueno, antes de despedirnos, contame algo del fútbol uruguayo. Bueno, fútbol local, ganaron los dos grandes, Nacional apretado, donde su arquero Martín Rodríguez fue figura, donde le cobraron un penal que no fue, pero bueno, tuvo capacidad de reacción, y en un partido donde Maurén Franco robó varias chances de gol, si no de repente la historia pudo ser diferente, pero bueno, Nacional ganó y crece, ganó Peñarol en Maldonado 1-0 con un gol tempranero del Mono Pereira, de un saque lateral, terminó en gol, marcó muy mal Rentistas en la ocasión, no repitió su fútbol Peñarol, pero bueno, logró un triunfo que le viene bien. Y después, bueno, se dieron otros resultados, ¿no? Liverpool que ganó, Torque que ganó, Progreso que ganó, Boston River que ganó. Me parece que cuando uno mira un poquito la proyección de campeonato, tiene a Peñarol y a Nacional en la pelea, ¿no? No creo que Torque y Progreso puedan sostenerse ahí arriba peleando por la clausura. Y hay que ver Plaza qué hace, que hoy juega de tarde, 4:15, contra Cerrito, qué hace Plaza, sobre todo por la lucha de la tabla anual, ¿no? Donde todavía tiene alguna posibilidad, pero ha perdido la diferencia que tenía Plaza Colonia y era normal que también pudiera tener un bajón. Eso con respecto al fútbol de primera, hoy hay fútbol de la B, hoy vuelve la fecha número 16, hoy juega Defensor Sporting con Atenas de San Carlos, Atenas que el cambio técnico llevó a que el equipo no ganara más, la salida de Forlán, la llegada del argentino que debutó el otro día, hoy juega Central Español Albion de gran campaña, y bueno, está todo muy apretado ahí arriba, ¿no? Varios equipos que luchan por los ascensos. El que viene mejorando mucho en la tabla es Cerro, y bueno, se quedó Defensor con dos derrotas consecutivas en la última semana, y Racing sigue primero, pero apretadito ahí de Albion, y Danubio creciendo también en el campeonato, se pone tercero. Así que hoy tenemos dos partidos, y bueno, el resto va entre martes y miércoles del fútbol de la B. Bueno, Federico, gracias por la generosidad de tus aportes durante estos días. Volvemos a encontrarnos en el correo de la semana para seguir de cerca. Dale, notable. Será un placer, donde también hay que destacar, Jorge, déjame por lo menos la clasificación de los Teros al Mundial de Rugby de Francia, ganándole a Estados Unidos el fin de semana como un punto alto también. Los ascensos de Larry Borges y Estocolmo en el básquetbol. Y el triunfo de Francia, ¿no? Ganando la Nations League frente a España 2-1 con Benzema como figura, otro alto a nivel internacional. Seguimos charlando en la semana, te mando un abrazo. Saludos a toda la gente. Abrazo para ti, buena jornada. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.